Vamos a hablar con una emprendedora. Desde acá, desde Primera Tarde, nos gusta difundir, dar a conocer distintos emprendimientos para difundir y para que ustedes los conozcan y los tengan en cuenta. En esta oportunidad vamos a hablar con Rosana Conrad. Ella es emprendedora y realiza terapias biomagnéticas. Vamos a charlar para ver qué significan estas terapias y para qué nos sirven. Rosana, buenas tardes. Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Camila. ¿Todo bien, vos? Me alegro, Rosana. Muy expectante y muy manija, podríamos decir, para saber de qué se tratan estas terapias biomagnéticas. ¿Qué es el biomagnetismo, así es? Biomagnetismo. Bueno, yo hago biomagnetismo y auriculoterapia. Son dos terapias complementarias, naturales, digamos, que trabajan con imanes, por eso se llama biomagnetismo, y se pueden utilizar aunque vos estés haciendo cualquier otra terapia, digamos que no tiene una contraindicación. Bien. Y bueno, lo que se trata, digamos, es restablecer la salud. Ese es el objetivo principal, restablecer la salud. Ese es el objetivo principal, exacto. Bien. ¿Y cómo sería, para que nos cuentes, nos decís que utilizás imanes, cómo sería una sesión, por ejemplo, si nos puedes poner en palabras, cómo sería una sesión de biomagnetismo? Bueno, una sesión de biomagnetismo es algo muy simple. Se utiliza una camilla, la persona se recuesta, no tiene necesidad de sacarse la ropa. Y se aplican distintos protocolos de acuerdo a las patologías que la persona manifieste. Se trata, por supuesto, de buscar las causas para que desaparezcan los síntomas y a veces, bueno, es una causa o varias y de acuerdo a eso también los síntomas. Entonces se acomodan los imanes, pueden ser desde 2 a 10 o 12 de acuerdo al protocolo necesario, digamos, y se aplican por 15 minutos, 20 o 25, depende también de la patología, y se pueden ir cambiando. Es decir, no es solamente que se aplica un protocolo, sino que se pueden aplicar varios en una misma sesión. Por eso que las sesiones duran entre 40 minutos y una hora. La primera es un poquito más larga, porque, bueno, se conversa con la persona, y, bueno, por eso es un poquito más larga. Pero las demás, 40 minutos, una hora, está bien. Vos, Rosana, hablás de patologías. ¿Cualquier persona con cualquier patología puede ir a hacerse una sesión de biomagnetismo o hay determinadas enfermedades, no, digo, patologías? Se pueden atender cualquiera de las enfermedades. Está indicado para cualquiera de las enfermedades. Por supuesto que los resultados no son inmediatos, claro, como en cualquier terapia. Sí está indicado con resultados excelentes en dolores crónicos y agudos. Cuando llegan personas al consultorio que tienen dolores importantes, sobre todo en las articulaciones, en los huesos, eso en la camilla es prácticamente se va a la primera sesión sin dolor. Por supuesto que se repiten las sesiones, claro, de acuerdo a lo que la persona necesite, pero para las personas que llegan con dolor generalmente se van muy bien y sobre todo calmadas. Bien. Pero sí se pueden tratar cualquier patología, no hay problema tampoco de edades. Por supuesto los niños necesitan menos tiempo, pero no hay problema con eso. Y con respecto a estos imanes que vos aplicás, ¿se aplican en distintas zonas del cuerpo o, digo, yo voy con un dolor de rodillas y me aplicás el imán ahí en esa zona de las rodillas, o cómo es eso? Sí, digamos que se trabaja con protocolos, como te dije antes. Algunos se aplican, hay un protocolo establecido, por lo general se aplican en la parte de atrás del cuerpo, sobre la columna. Como los imanes tienen dos polaridades, negativa y positiva, se aplican a veces alternadas las polaridades y en la parte de adelante del cuerpo siempre se utilizan imanes con polaridad negativa. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, de acuerdo al dolor, cuando se trata de dolor, sí, generalmente se ponen en polaridad negativa sobre la zona que más duele. porque la zona, la polaridad negativa del imán es la que trata de desinflamar, de achicar, digamos, el dolor. Entonces, por eso se ponen imanes de polaridad negativa. Claro. Justo te iba a preguntar de por qué el imán, digo, qué beneficios o qué, cómo nos ayuda el imán para tratar estas dolencias. Porque nosotros en realidad somos energía. Entonces, lo que se trata con el imán siempre es tratar de equilibrar el pH del organismo. Es decir, las causas de las enfermedades o las enfermedades se producen porque hay una distorsión en el pH. Uh-huh. Entonces nosotros con el imán lo que tratamos es de equilibrar. Y por lo general, en este momento que hay tantas personas con problemas de estrés, de angustia, de ansiedad, también en eso ayudan los imanes. Sí, justo me respondés una pregunta que estaba pensando, si aplicaba solo para... digo, una dolencia particular como, por ejemplo, las articulaciones, los huesos, o para el estrés, la ansiedad, la angustia o algún problema relacionado con ese tipo. Para enfermedades de tipo físico y también emocional, uh-huh. Porque, bueno, hoy día uno sabe, ¿no es cierto?, que las enfermedades emocionales están a la orden del día. Sí, así que por ahí que luego se eso. Manifiestan. ¿Para cómo? Que luego por ahí algo empieza emocionalmente y después se manifiesta físicamente, por ¿no? Por supuesto. Sí, el estrés después genera otro tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Entonces es importante tratarlas a tiempo. También para bajar de peso. Bueno, tiene muchísimas funciones. Es muy amplio. Bien. Y vos me decías que con esto de las sesiones, vos lo vas evaluando de acuerdo a la patología, a la enfermedad o al problema que claro, que presenten las personas. Claro, hay personas que necesitan pocas sesiones, claro. Hay otras que necesitan más, hay personas que vienen al consultorio y les encanta relajarse, se van con mejor ánimo, por lo general pasa eso, ¿no? Que se van relajados o con mejor ánimo y bueno, por eso también vuelven, porque también, como conversamos a veces, es un tiempo que uno se dedica a uno mismo. Claro. Más allá de que te mejora la salud y te mejora el ánimo, también termina siendo un mimo, ¿no es cierto? Porque es un tiempo para cada uno de nosotros. Claro. Y digo, ¿hay un tope de sesiones o no hay problema con el límite de las sesiones? No hay ningún problema. Las sesiones se hacen generalmente cada 7 días, las podés hacer más espaciadas. Si tenés un dolor muy importante, podés hacerlo cada 4 días, cada 3 días. Incluso algunas personas pueden hacerse sesiones acá en el gabinete o pueden llevar los imanes colocados en el cuerpo, que tienen no me sale en este momento, se pegan, sí. En la zona del dolor, por ejemplo, y esos imanes son para tratamiento ambulatorio, de la misma manera que se aplican en auriculoterapia, ¿cierto? Claro, o sea que la persona se los lleva puesto. Los lleva puesto. Bien, bien, y vos le das la indicación luego cuando tenés que sacárselo. Claro, o puede volver y se los puedo sacar yo acá y volver a poner otros. Se acuerda con la persona. Claro, y ¿es algún imán especial o son los típicos imanes que nosotros conocemos? Los imanes que nosotros conocemos, bien. Hay distintos tipos de imanes, generalmente se trabaja con dos, que son de ferrita y de neodimio. Los más comunes son los de ferrita, porque los de neodimio son un poquito más más difíciles de manipular. Por la potencia que tienen, los imanes se mide la potencia en Gauss, y nosotros trabajamos con imanes de 1000 Gauss hasta muchísimo más, ¿no es cierto? Pero ya con 1000 Gauss de potencia ya están actuando en el organismo. Así que bueno, sí son imanes que los que conocemos normalmente, lo que pasa que están forrados con distintos materiales de acuerdo al lugar donde vos los compres, sí. Que pueden estar forrados con cuero, con cuerina, algunos están forrados con plástico, que te indican de acuerdo al color, que por lo general es rojo y negro, la polaridad del imán. Rosana, esta terapia, ¿Se contrapone con algún otro tratamiento, alguna otra práctica, algún medicamento o no hay problema? No, no. Bien. Sería complementaria. No hay ningún es complementaria, uh-huh. Es natural, no tiene contraindicaciones, así que vos podés estar haciendo cualquier otra terapia. Es más, si vos estás haciendo un tratamiento médico, lo que se recomienda siempre es no dejar el tratamiento médico, sino más bien utilizar el biomagnetismo como complemento, claro, de lo otro, ¿no? Como complemento. En algunos casos, algunas personas tienen miedo o por embarazo o por algún otro inconveniente, pero no tiene contraindicaciones el biomagnetismo. Muy bien. Rosana, vos realizaste alguna capacitación, ¿qué estudio, cómo te preparaste para poder realizar esta terapia? Yo me preparé, hace tiempo que vengo preparándome, hace años que estoy con esta terapia, y sí, sigo estudiando todavía. En este momento estoy capacitándome, pero sí, me capacité en Argentina y en México. Son dos corrientes distintas, pero que digamos que tienen mucho en común, así que yo tomo de cada una lo que a mí más me gusta, digamos. Claro. Pero las dos convergen en la misma, en el mismo fin, digamos. Claro, qué interesante, ¿no? Porque digo, en esto de que decimos de las corrientes, digo, y en tomar lo que te sirve y que aporta, y digo que cada persona es una experiencia única, ¿no? Es la verdad que es muy, muy interesante. Hace años, cuando yo empecé a interesarme por esta terapia, siempre tenía la inquietud de conocer al doctor Goiz, que es el que descubre esta terapia hace muchísimos años, por allá por 1989. Y bueno, siempre era ese era mi objetivo, mi meta, ¿no? Más allá de hacer las capacitaciones, que por ahí las pude hacer online, por ahí algunos talleres en Buenos Aires, poder conocerlos a ellos en persona, ¿no? Claro. Al doctor Goiz Durán, mexicano, y a todo su equipo. Y bueno, hace unos años tuve la suerte de poder reunirme con ellos y de hacer una capacitación muy importante. Y también después acá en Argentina hay una escuela de biomagnetismo que también tiene su trayectoria de más de 25 años, que la directora es Graciela Pérez. Y bueno, también estoy en constante comunicación y formación con esa escuela. Digamos que uno, cuando empieza en este camino del biomagnetismo, nunca dejas de formarte. Claro. Empezás a formar parte de un gran equipo que vas actualizándote permanentemente, ¿no? Sí, también te vas interesando. A tu vez que contás con, claro, el apoyo, ¿no? Claro, y te vas interesando o aparece algo nuevo, alguna corriente, y está bueno porque estás ahí actualizada. Rosana, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde tenés tu local? ¿Cómo podemos contactarte? Yo tengo mi gabinete en calle Loruso 520, y para pedir los turnos pueden hacerlo a mi celular, que sí. Si querés te lo digo. Dale. Bueno, mi teléfono es 2966-54-56-48. Bien. Ahí pueden llamar, con gusto los voy a atender. Y les voy a dar el turno que necesiten. Muy bien. ¿Y tenés alguna red social? Tengo Instagram, es rosana.conrad. Bien, y ahí también pueden seguirte para ahí para interiorizarse. Ahí también pueden seguirme y enviar algún mensaje, también estamos en contacto. Bien. ¿Y vos, además de esta terapia biomagnética, realizás alguna otra terapia? Sí, hago Reiki, además. Bueno, Rosana, la verdad que es súper, súper interesante, y qué bueno que existan estas cosas que por ahí son complementos para algún dolor, alguna afección, alguna enfermedad que podamos tener, y está bueno interiorizarse, informarse, porque todo sirve y todo suma, y es salud. Por supuesto, es salud. Rosana, como dice la directora de Argentina de Azul Kamet, dice: buena vida con imanes, y es así. Rosana, es así. muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, los micrófonos de la radio están disponibles para vos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, el gusto ha sido mío.